Muy buenos días a todos, amigos. Hablamos hoy del doble discurso del gobierno de Cambiemos. En el medio de esta cumbre de la mini Davos Argentina, aparece una foto de la canciller Malcorra, nada menos que con el vicecanciller británico, que entre gallos y medianoche arman un acuerdo entre la Argentina y el Reino Unido, que seguramente solamente va a traer beneficio para el Reino Unido, como ya sabemos, ¿no? Todo esto sin haber pasado por el Congreso, así nomás entre gallos y medianoche. Hace un tiempo algunos propusieron que los kelpers deberían entrar en la mesa de negociación, una cuestión loca, ilógica. Habló Mario Raúl Negri, presidente del Interbloque de Cambiemos, y se manifestó en contra. Pidió urgente un informe de Malcorra y después también el ARI, la coalición cívica, expresó su preocupación pidiendo que sea tratado en el Congreso de la Nación. Por otra parte, Pinedo dijo que no se firmó ningún acuerdo nuevo, sino que reflotaron acuerdos de la era de Losito Winnie Pooh, que solamente eran beneficios para Gran Bretaña. Claro, no se firmaron nuevos acuerdos. No, se reflotaron los acuerdos del 89, del 90, para beneficiar solamente a Gran Bretaña. Incluyen tres temas que son de importancia real para el Reino Unido. En este caso, los que va a traer beneficios para ellos: exploración de petróleo, pesca y turismo. Habilitar los vuelos a las islas, permitir la pesca y habilitar el tema de la explotación petrolera. Una granada a escasos metros de la casa de la jueza Forns, otro símbolo de la persecución que está haciendo en ámbitos del gobierno contra jueces, en este caso a la jueza Martina Forns. También recibió el viernes o el sábado un disparo en una habitación, en una ventana de su hogar. Y después también nos enteramos que otro juez está siendo perseguido también, y esto se va sumando a esto que venimos anunciando o denunciando como persecución o al Poder Judicial. Y después vemos que los índices de inflación de septiembre, que se esperaban que se reduzcan a cero, finalmente, ¿te acuerdas que, bueno, Pratt Gay decía que no era un tema ya la inflación? Bueno, los números muestran que ahora vuelve a repuntar y vuelve a levantar. Y en este marco de economía, de Malcorra, vuelve una noche y llega para quedarse. Es el Fondo Monetario Internacional, que después de varios años vuelve a auditar, a controlar, a mirar qué está sucediendo acá en la Argentina y también, por supuesto, a recomendar. Viene a controlar todas las variables, controlar todas las medidas que se tomen. Sin embargo, bueno, para el gobierno esto está bien, pero aparece como un volver al pasado. Y en este marco, Macri, el presidente de la Nación, está hoy en la ONU. Parece como que vamos a un camino de otro 2001. En este mismo marco aparece también la discusión sobre Malcorra y lo que puede llegar a ser esta arremetida a nivel internacional con expresiones que tienen que ver más que todo con mantener su candidatura a presidenta del Consejo de la ONU que a los intereses de la Argentina, como jugando con ellos para beneficiarse por este tema de su candidatura. Lo pasó con lo de Brasil, pasó con expresiones en lo que hace a convenios con Rusia, después el tema de Siria, y bueno, finalmente en Francia también, acuerdos con Francia, con China, la apertura, una base en Neuquén, también de China. Y después, bueno, vemos esta expresión, lo último, este acuerdo con el Reino Unido, que parece más una expresión que tiene que ver con defender su candidatura y que no sea vetada, que un interés real de la nación. Y de esto, del presidente, es como que todavía no acusa recibo de todo esto. En este mismo marco, a nivel provincial y a nivel nacional, se está debatiendo qué es lo que sucede con el presupuesto. Arranca el debate en un texto oficial que estima una pauta de crecimiento del 3,5%, con un techo de inflación de un 17%, menos del 20%, y un fuerte endeudamiento para poder compensar todo el déficit fiscal que se ubica en el 4,2% del Producto Interno Bruto. Hoy va a comenzar el debate, o a tratarse en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Ahí está, va a estar el viceministro Lacoste, los secretarios de Hacienda, Marconato, Luis Caputo de Finanzas, y comienzan en este debate. Y desde el gobierno provincial se busca pedir 4.500 millones de pesos en un aumento importante desde los 1.500 que había recibido para lograr fondos extra coparticipables para la provincia de La Rioja, y que no son acompañados en este caso por los diputados nacionales, en este caso de Cambiemos, que ayer dieron una expresión en contra de este pedido de una unificación del pedido desde la provincia de La Rioja. Esto es lo que sucede en nuestra provincia. Hasta mañana.